Buen día, ¿cómo les va a los dos? Buen día, bien. Victoria, Mumalá tiene un registro de femicidios, un observatorio, y han difundido alguna estadística que por supuesto preocupa. A ver, contanos. Bueno, sí, Mumalá, somos un observatorio, tenemos un observatorio federal, lo que nos permite por ahí revisar un poco lo que sucede en todo el país. Esto lo hacemos a través de los medios gráficos y digitales. La semana pasada presentamos hicimos un recorte, digamos, de algunos años del observatorio y presentamos un informe que lo llamamos 5 años de violencia femicida. Desde el 2017 hasta el 2021 es el recorte que hicimos. Y la verdad que los datos, bueno, ustedes este fin de semana, este viernes, han tenido un hecho muy muy lamentable, digamos, en La Pampa, y un poco refiere a esto, ¿no? Nosotros en ese informe lo que contabilizamos son 1.343 femicidios vinculados y transtravesticidios. Lo que hacen en ese recorte, ¿no?, de esos 5 años, un femicidio cada 33 horas. Lamentablemente también dentro de esta estadística, el 9% de los femicidas pertenecían a fuerzas de la seguridad, que es un poco lo que ocurrió ahí en La Pampa este fin de semana. Claro. Y hay un dato también que nos llamó la atención del informe, es que el 29% de los femicidios son cometidos con armas de fuego, y son armas reglamentarias. Claro, en realidad sí, en realidad ahí tenés, es un porcentaje mucho, es más alto el de los femicidios, con lo cual es bastante más complejo, porque hablamos de un 35% de utilización de arma de fuego, pero dentro de ese 35%, el 29% es con uso de arma reglamentaria. Que acá es donde siempre insistimos, ¿no? Porque las personas que sufren violencia de género a manos de fuerzas de la seguridad tienen muy muy cercenado el camino de la denuncia, ¿no? Porque la propia institución es la que termina defendiendo a sus agentes, archivando esas denuncias. Nosotras presentamos 2 veces un proyecto de ley, sigue estando en el Congreso, tiene estado parlamentario, el pedido de la declaración de emergencia, ¿no? Y dentro de esto lo que pedíamos justamente es que nos informen cuál es el protocolo que tienen las fuerzas de seguridad al momento de que una persona denuncia a uno de sus agentes, porque lo que sabemos lamentablemente es que esas denuncias nunca llegan a sostenerse y terminan asesinadas con las armas reglamentarias en muchos casos, o terminan asesinadas, digamos, sin habiendo tenido, como en el caso de Úrsula, digamos, un caso tan renombrado, que lamentablemente no es el único tampoco, ¿no? Con 19 denuncias a su femicida que pertenecía también a la Policía Federal. Uh-huh. ¿Esos proyectos qué pasó? Quiero decir, está claro que siguen ahí, pero no hay voluntad política. No ha habido interés, eso te digo, desde ningún no hay sector, voluntad política. O es el oficialismo, ¿cómo lo percibís? Lo que pasa es que, por ejemplo, la Comisión de Géneros y Diversidad en este momento es una comisión que está a cargo del oficialismo, ¿no? Pero el primer año que lo presentamos estaba a cargo del oficialismo de ese momento. Era otro color político. Entonces, la verdad es que lo que podemos decir es que es una decisión política no tomar la emergencia como algo importante, porque tiene que ver con esto de reconocer el estado de los datos, ¿no? Porque esto es lo que... pensemos que tenemos ministerio hace casi 3 años, van a ser, o 2 años y medio, y una de las promesas también fue la de la generación de datos propios y oficiales, entre comillas, ¿no? Para poder establecer la situación en la que vivimos las mujeres y la comunidad disidente, ¿no? Porque hablamos de violencias todo el tiempo y no tenemos un registro, o sea, no hay un registro a nivel oficial. Sí lo hay en algunas provincias que hicieron esa tarea con otro tipo de gobiernos, claramente, donde pudieron establecer esto, ¿no? La cantidad de denuncias que ingresan, la cantidad de denuncias que son abordadas, la cantidad de personas que se rescatan de esas situaciones y la cantidad de femicidios que se previenen, porque esto es lo importante, ¿no? El 20% de las víctimas de femicidio, y este es un número global, lamentablemente, es entre el 20 y el 22%, tiene denuncias previas, digamos, o sea, hace denuncias previas sobre los agresores que después son las que la terminan matando, ¿no? Entonces, para nosotras desde Mumalá, esta situación son lo que llamamos los femicidios evitables. Y es ese porcentaje que decís, y por ahí nos ponemos con los números, pero bueno, son personas, por supuesto. Ese porcentaje es de denuncias formalizadas, este 20% que denunció a quien finalmente va a ser su asesino, vamos a decirlo así. Exactamente, estamos hablando de denuncias formalizadas y estamos hablando en algunos casos que de ese 20% que denunció, el 60% tenía una restricción perimetral y el 8% además tenía botón antipánico. Uh-huh. ¿Sí? O sea, acá estamos hablando, o sea, es como vos decís, ¿no? Nosotros lo ponemos en números, lo ponemos en porcentaje. Sí, pero reconocemos y sabemos perfectamente cuál es la situación que pasa a través de cada uno de los casos o de cada una de las situaciones de violencia extrema, porque también registramos los intentos de femicidio y los suicidios femicidas, digamos. Tenemos claro qué es lo que ocurre en cada una de las situaciones. Lo que venimos alertándole al Estado hace por lo menos 7 años es que estas situaciones son evitables con un abordaje temprano y directo. O sea, la denuncia de la persona que se sienta frente a una institución y plantea una situación de violencia donde denuncia quién es su agresor y cuáles son las violencias que está sufriendo, corre riesgo de vida y esa es la puerta del acceso a la justicia. Si eso no se logra, vamos a seguir contabilizándolas en las estadísticas de femicidio. Claro, y aparte estas estadísticas que bueno, posiblemente las de ustedes sean mejores que las del propio Estado, partiendo de esta base de que el Estado está en deuda incluso en la forma de registro. Te hago una consulta. Y no en afán de hacerte hablar de otra organización ni de generar una disidencia que no sea necesaria. Pero para esclarecer, sí, ¿cómo miden los femicidios ustedes? ¿Cómo mide la Casa del Encuentro? ¿Por qué tienen tanta diferencia de números, por lo menos en la última presentación es pública? Yo creo que tiene que ver con el abordaje, digamos, ¿no? Nuestro observatorio, primero esto, ¿no? Que es federal. Eso es algo distinto, porque nosotros hablamos de, es como que yo te dijera, nosotros tenemos, el observatorio hoy tiene 18 sedes, digamos, en provincia, voy a decir sedes, estamos hablando de una compañera o un compañero que está haciendo el dato, sí, ¿no? Está claro, una referencia bueno, ahí, en 18 territorios. En 18 territorios y la ciudad de Buenos Aires, que uh-huh. que me ocupo yo. Y nosotros, o sea, todos sumamos, todas, digamos, sumamos esos datos, vamos sumándolos diariamente abonando, digamos, al registro federal. Eso ya nos permite tener un abordaje mucho más sintético de la situación. Eso por un lado. Porque por ahí accedemos a otros datos que en algunos medios más nacionales no salen. Por ejemplo. Uh-huh. O no se difunden, o no queda claro, o situaciones de ese estilo. Y después nosotras registramos muertes, o sea, nosotros tenemos un gran paraguas que es muertes violentas de mujeres y disidencias, ¿sí? Sí. Esas muertes violentas, que es un número mucho más amplio, yo ahora no tengo en la cabeza el número del último mes, pero estamos hablando, creo que estábamos hablando algo de, no quiero decir un número porque voy a decir pavada, pero no me acuerdo en este momento, pero nosotros tenemos un amplio paraguas de muertes violentas de mujeres, ¿no? Después desglosamos los que son los femicidios, que hablamos de del femicidio estrictamente, ¿no? Este vínculo donde la mujer o la feminidad disidente termina asesinada, es asesinada por alguien, pero por su condición de género, pero en una relación en una relación. Esa es la cuestión, ¿no? Bien. Y después tenemos muertes violentas asociadas al género, que tiene que ver con otras vulnerabilidades, que por ejemplo, donde las mujeres y la violencia somos víctimas, terminamos siendo las víctimas fatales, pero tienen que ver con otro contexto. Por ejemplo, venganza, narcomenudeo, actos delictivos, digamos, donde las mujeres terminamos muertas de forma violenta, porque el agresor nos elige como víctima. No sé si estoy siendo clara. Sí, está muy claro como lo estás explicando. Está bien. Y después tenemos un apartado más chiquito que suele rondar entre los 40 y las 50 muertes, que están en procesos de investigación, ¿sí? Quiere decir esto que todavía faltan pericias o falta algún término de la instrucción donde nosotras nos permita ver si eso finalmente se va a sumar a la columna de femicidios o a la columna de muertes violentas de mujeres. Bien. Es decir, y también determinamos los suicidios femicidas, ¿no? Aparte, que también es otra fuerte forma de muerte violenta de mujer, ¿no? Claro. Asociada al género, pero como suicidio femicida, porque ahí la que, digamos, se suicida la víctima de violencia, porque fue hostigada, porque no tuvo una respuesta, porque hay un montón de derechos que se vulneraron en ese proceso, y es como la única salida que encuentra. Entonces, en todo este global, posiblemente el número termine siendo el mismo. Claro, sí. Bien, ¿sí? Buenísimo. Es únicamente, es una cuestión más particular de cada observatorio. Hay otros observatorios que no hacen esto, y otros observatorios que sí. Nosotras en todo este tiempo fuimos justamente como especializándonos, formándonos, viendo cómo más aportar, digamos, porque la idea final de este observatorio es aportar el dato que el Estado no nos da, y que ellos terminen de reconocer que este problema lo tenemos, ¿no? Que cada 24 horas ocurre una muerte violenta de una mujer en la Argentina. Porque este es el dato. ¿Sí? No importa, o sea, después en la cuenta final, no importa si es femicidio, no importa si es delito, no importa si es suicidio, no importa la especie, ¿no? Lo que sí importa es que ocurre una muerte violenta de mujer, o sea, matan a una mujer o a una feminidad disidente cada 24 horas en la Argentina. De lo que ocurrió acá en la provincia de La Pampa, de que un efectivo de la Policía Federal, utilizando su arma reglamentaria, bueno, cometió el femicidio de una mujer. ¿Qué posición tiene Mumalá con respecto al uso de armas por parte de efectivos cualquier fuerza de seguridad cuando no están de servicio? ¿Las deberían dejar en el trabajo? Las deberían dejar. Nosotros, de hecho, justamente en esto que te comentaba, ¿no? El proyecto de ley que nosotras presentamos, planteamos dos cosas. Uno es el oficial, digamos, que tiene denuncia, tiene que primero ser apartado, digamos, sus armas no tienen que estar, digamos, a disposición, las tendría que dejar, tendría que no contar con ellas, ¿no? Y se tiene que abrir una investigación, hacer un sumario, o sea, tienen que resguardarse los distintos protocolos, por esto que te decía al principio. Sí. Ahí es donde hay un nichito que es muy difícil de desandar, porque entre las fuerzas se protegen, es así, no estoy diciendo nada que otros no sepan, digamos, ¿no? Así que eso por un lado. Y por otro lado, dentro de este mismo proyecto, lo que planteamos, porque es un número que nos preocupa, ¿no? Si vemos que en el historial global, digamos, hay un 35% de los femicidios que ocurren con arma de fuego, es un montón, ¿no? Sí. Es como un montón de armas en el país. Como que yo me pongo a pensar y digo, ¿tanta gente armada hay? Entonces queremos saber qué pasó también, ¿no? Con este proyecto de la ley de desarme que hubo en su momento, este proyecto o este programa, vamos a decirlo así, terminaba en el 2021, no sabemos cómo concluyó, no sabemos si hubo efectivamente gente que se sumó a entregar su arma, el arma, a desarmarse, ¿no? ¿Y cuál fue el seguimiento que eso se hizo? Porque eso es algo que también nos preocupa, ¿no? Esta es la importancia de los datos, ¿no? Poder revisar el global de lo que nos está pasando a nivel de sociedad, ¿no? Claramente la mayor cantidad de los femicidios ocurre con armas blancas, pero hay un porcentaje muy alto que ocurre con armas de fuego. Y esto es algo que nos preocupa. Esto que marcás con la estadística de las armas se ve también reflejado con el tema de las medidas cautelares, como el botón antipánico, la restricción de acercamiento, que no estarían funcionando tampoco. Es que no terminan siendo, porque nadie las controla. Claro. Esa es la realidad. Porque, o sea, a ver, primero esto, ¿no? Nuestro país es muy grande y muy desigual en tecnología, vamos a decirlo así, ¿no? Vos te movés 20 kilómetros de donde estás y posiblemente tu celular no tenga señal. No importa la compañía que tenga, posiblemente no tenga señal. Entonces, los botones antipánicos funcionan con una señal. Entonces, a veces funcionan, a veces no funcionan. La mayoría de los casos hemos visto que no funcionan. Y con la cuestión de la perimetral, es que te dan la perimetral, pero es tu responsabilidad que no te maten, porque nadie está controlando esa perimetral. O sea, porque nadie está siguiendo a la persona violenta que fue denunciada, digamos, ¿no? Nadie, y no digo siguiendo de que lo tengan que hostigar, sino nadie está viendo dónde está esa persona. Esa persona no la citan, no la abordan. Nosotros hemos tenido un montón de casos donde las personas tenían denuncias previas, tenían, de hecho, denuncias sobre las violaciones de las perimetrales, y sin embargo, terminaron la estadística de femicidio, porque nadie fue a buscar al que estaba violando la perimetral. Lo que la ley te dice es, si se viola la perimetral, adentro. Sí. No dice otra cosa, ¿no? Y sin embargo, esto no pasa. Entonces, nosotras pedimos dentro de como primer elemento necesario para poder frenar, y hay países que lo han hecho, hay países que han logrado disminuir o eliminar directamente esta brecha que existe, este 20% de femicidios con denuncias previas, lo lograron sacar. ¿Por qué? Utilizan los dispositivos duales. Los dispositivos duales son dos tobilleras, una para mí y otra para mi violentador. ¿Sí? Esas pulseras se auto, como si te dijera que se autocontrola, ¿no? Sí. Porque si estás en el radar, si la persona está en tu radar, a vos te suena la pulsera. Claro. Sí, sí. Y supuestamente ¿sí? tiene que avisar. Y supuestamente le da una alerta. Claro. O sea, supuestamente no, le da una alerta sí. a la primer comisaría o ente público, digamos, de seguridad que tengas en la zona, que debería venir a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, esto es a lo que deberíamos apuntar. Lo que pasa es que, ¿cuál es la madre de todos los problemas? El presupuesto, ¿no? Entonces, estas pulseras duales son caras, por supuesto que son caras, pero salvan vidas. Claro, es la madre de todos los problemas y también la madre de todas las soluciones, porque es así. Si no hay plata, para todas estas políticas, son discursos. O sea, acá tenemos dos cosas. Primero y principal, la voluntad política, que hasta ahora no la vimos. Hasta ahora no la hemos visto. Y segundo, el presupuesto. Que tenemos un presupuesto que, porque te lo dicen, ¿no? Los medios, si lo ves, y lo ves en la evaluación del presupuesto, que es mucho más amplio que hace años atrás, o hace 2 años atrás. Que era el piso, pero, también, que era un piso. Que era un piso, pero, la realidad es que a la hora de implementación tampoco lo usan. O sea, no lo usó ni el gobierno anterior, que no teníamos ministerio, había Secretaría. Se me fue. Había instituto. Tenés razón, claro, sí. Ahora se me fue, digamos, porque viste, fue el instituto, después fue ahora algo intermedio, digamos, no me sale el nombre ahora. Y ahora el ministerio, ¿no? Pero el tema es que después no se terminan implementando, o sea, ese presupuesto se termina subejecutando, va únicamente a fortalecer la burocracia del sistema, y mientras tanto seguimos contando una muerte cada 24 horas. Entonces, esto es lo que no está funcionando. La decisión política, porque sinceramente hay un montón de formas de poder abordarlo. Nosotras lo vemos porque trabajamos en el territorio y acompañamos a las víctimas en un montón de casos y en un montón de situaciones, ¿no? Y vemos dónde están las falencias, dónde están las carencias y qué se puede mejorar. Y sinceramente mejorarlo no es tan difícil. no es tan difícil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Preferimos gastar, o sea, preferimos, no, voy a decir preferimos, pero yo no la gasto, ¿no? El gobierno prefiere gastar esa plata pagándole al FMI, ¿no? O poniéndola en otras cosas que no nos van a salvar la vida, y acá estamos, ¿no? O sea, el plan de gestión del Ministerio de las Mujeres para el 8M fue hacer una agenda cultural. Perfecto, buenísimo, para eso tenemos Ministerio de Cultura. Para eso tenemos Ministerio de Cultura. Y Educación, se quiere. O sea, Ministerio de Géneros y Diversidad tendría que haber salido a todas las plazas de todo el país a escuchar a las mujeres y a las comunidades disidentes que estamos en peligro y que se lo venimos diciendo. Los diarios se lo cuentan todos los días, pero eso no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren escuchar el problema que existe. Prefieren hacer de cuenta que no está y que nosotros somos un observatorio que, bueno, hacemos datos. Claro. ¿No? Y dicen que, o sea, prefieren decir que los datos oficiales son los de la Corte, que salen con un año de retraso, que el año pasado no salieron, que hay un montón de cuestiones que no las registran. Entonces, termina siendo una forma de invisibilizar lo que nos pasa a nivel de sociedad. Y para eso tenemos un Ministerio de la Mujer, para que se ocupe de esto, no para que se ocupe de hacer un festejo por el 8M en lugares obviamente accesibles únicamente para una parte de la sociedad. Claro. Porque eso también hay que decirlo. No, o sea, a ver, la persona que sufre violencia no se va a ir a ver un recital. No tiene posibilidades de ir a ver un recital. Esta es la realidad. Entonces, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tiene que estar trabajando otra cosa. No tiene que estar trabajando esa agenda cultural. Victoria, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, espero pronto volver a charlar. Dale. Y, sí. Bueno, estamos a disposición para lo que necesiten, para lo que quieran. Y, bueno, bueno. Lamento mucho que les haya tocado esta tragedia ahí a La Pampa. Pero bueno, estamos luchando para que esto deje de pasar. Muchas gracias, que tengas buen día, Victoria. Gracias a ustedes.